Jodidos pero contentos. No, hombre, sí, no. La verdad es que tal y como estaba el campo, con la ilusión que teníamos todos puesto en esto, porque Puente Genil para mí era el favorito a esto, e incluso para ascender de directo, ¿no? Los favoritos eran Gijón y Puente Genil. Nosotros, bueno, de tapados, pues hemos llegado hasta aquí al final, con opciones que al final no se han podido convertir, pero yo creo que hay que estar satisfechos del ambiente que se ha organizado aquí, de la respuesta que ha tenido el público y los jugadores, ¿no? Creo que los jugadores han tenido más fe en ellos que nadie, y bueno, ahí lo han demostrado. Sí que es verdad que no hemos estado cómodos, creo, en el partido en sí, ¿no? Había momentos que sí, otros que no, pero hemos estado cómodos. Creo que se ha notado mucho el cansancio, porque lo digo, hoy estaban 16 en el banquillo, pero no puedo mover a todos los que me gustaría. Y entonces hay gente que lleva mucho cansancio acumulado, más cuando hemos jugado tan seguido, y se ha notado. Y luego ante un equipo que bueno, que yo por... además tengo la experiencia, es quizá más veterano, pero eso es más importante, ¿no? Recuperan mejor, o es que se dosifican mejor, y creo que ahí nos ha ganado sobre todo la veteranía. Y ya está, simplemente agradecer al público que nos ha apoyado, y sobre todo agradecer enormemente al esfuerzo que han hecho durante toda la temporada esta cuadrilla de jugadores. ¿Y os han sido mejores? Sí, pues ya te digo, al final lo puedes resumir todo en que ya han tenido más experiencias. Cheluciz no ha corrido prácticamente todo el partido, pero ha metido goles impresionantes. Al borde del pasivo sacaban un lanzamiento de 10 metros. Estábamos defendiendo con mucha agresividad y el pivote se nos colaba, pues por oficio, ya te digo. Y luego en ataque se ha notado mucho, pues eso, los nervios de que te estás jugando mucho en tu casa y eres muy joven. Han hecho muy buenos procedimientos, han jugado bien, pero como muy discontinuo, sin continuidad, ¿no? Han hecho errores que en condiciones normales tampoco hubieran hecho. Pues no es muy normal que Adrián pise, el otro no la meta, que el otro se escape el balón. Pero bueno, es lo que hay, sabíamos eso, ¿no? También hemos ganado nosotros partidos a base de eso, de que el otro ha fallado más de la cuenta. Pero ya te digo, yo creo que está satisfecho. Sí que yo tengo una idea de lo que sí que podíamos haber mejorado, que ha sido a lo mejor un poco lo que nos ha podido matar. Pero poco que reprochar y mucho que a lo mejor alabar a Genil, porque te digo, tiene jugadores que tienen mucho oficio y eso es normal. Este tipo de partidos los comete cualquier... Dentro de 4 días será la Champions en Colonia y veréis como la gente falla cosas que no son habituales, porque te estás jugando mucho y tienes mucha tensión, por mucho que intentes quitártela. Y quieras que no, eso pesa más en un conjunto como el nuestro que en el otro. Ya te digo, es simplemente cómo tiran a los extremos de cerrados, cómo tienen dos grandísimos porteros que no paran, pero las tres importantes te las cazan y han sacado contraataques que nosotros no hemos tenido. Han sido detalles, pues, que te los da el oficio. En el mundo es clave, tal vez, sí, sí. Ha habido momentos que nos íbamos a poner a uno y no hemos sido capaces, y eso nos ha pesado mucho. Ha sido, no sé qué minuto era, ni me faltaban 10 minutos y estábamos a uno, y el público ahí ha remado todo lo que ha podido, pero no hemos sido capaces de empatar, y eso otra vez es un lastre, que lo he dicho que lo hemos tenido durante todo el año, que hacíamos 10 minutos muy buenos y luego en 2 perdíamos todo lo que habíamos hecho. Hoy no ha sido así, hoy han seguido el equipo, no ha tenido errores de bulto. O sea que, bueno, ya te digo, ha jugado contra un equipo que hoy ha sido mejor. En la liga hemos sido superiores a ellos en los 2 partidos, pero hoy, y eso te lo dicen los grandes equipos, y los equipos ya muy composo. Les hemos ganado 2, pero el más importante, no hemos sido capaces. A pesar de haber ido casi un poco detrás en el marcador, ¿crees que habéis jugado mejor que ayer? Es un equipo distinto. En algunas cosas sí hemos jugado mejor, en otras no. La defensa no ha estado mal, pero ya te digo, se ha sido mucho oficio. Nos han metido goles desde la esquina y además sin hacer nada, un pase y no las veíamos. Y luego nos han metido contraataques que ayer prácticamente no los metieron. En ese aspecto sí hemos jugado bien. En el ataque, pues lo que hemos tenido todo el año, ¿no? Demasiado, nos cuesta mucho llevar el balón y que vuelva, que es lo que nos han hecho ellos, ¿no? Y no sé analizarte exactamente. Yo creo que el mayor lastre que hemos tenido ha sido las superioridades. Hemos tenido bastantes y no hemos sabido rematarlas. Y eso para mí es el lastre en este deporte. Cuando tienes superioridad y no la rematas, y no hemos sido capaces de jugarlas con fluidez. Pero es lo que... ¿Cómo Nuestra portería no ha estado mal, sí que ha habido algunos goles que sí nos han hecho daño en la segunda parte, pues ya te digo, sobre pasivo, de mucha distancia, casi las parábamos, pero no ha estado mal. A lo mejor sí que es verdad que necesitamos en este tipo de partidos quizá que aporten más la portería, pero tampoco le puedes pedir que tengas siempre casi un 40%. Yo creo que han estado muy bien los dos porteros. Y bueno, y los otros pues también han parado muchos balones. Es que al final, hacer un balance de si el portero, el otro, pues yo creo sinceramente que es que hoy nos han superado. Les hemos plantado cara hasta los últimos 3 minutos, pero lo mismo. Leo mete los penaltis y Adrián y hoy pues nos han sacado penaltis. Pero es que es así. O sea, si a lo mejor hubiéramos jugado frescos y no nos hubiéramos jugado tanto, pues posiblemente les hubiéramos ganado. Pero, a ver, os pongo un ejemplo. Yo llegué con Guadalajara a una semifinal de tapado. Y el día de la final llegamos muy cansados y el otro equipo, el Cangas, que tenía muchísima gente de que había jugado en Asobal, jugó andando y nos creó problemas. Y el año que ascendimos en Guadalajara, nosotros éramos mucho más jóvenes que el Pozo Blanco y el Pozo Blanco fuimos a los penaltis porque es que jugaban andando, pero tenían una experiencia salvaje. Lo que el jugador joven va con un caballo desbocado, el jugador veterano se aprovecha de eso, del desboque de los caballos y ahí te caza. Ya te digo, yo lo que quiero que la sensación que tengo ahora es, pero de un orgullo tremendo con todo lo de que es estar alrededor de Bidasoa, desde el que corta las entradas hasta la última afición que ha venido, porque se ha visto algo que a mí me hacía mucho ilusión ver, que era los momentos viejos. Y luego nada, pues eso, un orgullo tremendo del trabajo que han hecho esos chavales. Una pena, porque estábamos ahí ya llamando a la puerta, pero nos lanzaron. Sí, no cabe duda. Esto lo que tienen que pensar los chavales es en positivo. Ya les he dicho, están descojonados. Pero mañana tienen que estar muy contentos de olvidarle. Porque es que tiene que ser un logro, que es muy duro. Ahora, cuando acabas y ves a los otros dando brincos y tú en tu casa no puedes hacer, pero han hecho fenomenal. El que tiene hoy 19 años, como es Jon Azkue, pues cuando tenga 20, el año que viene, algo más tendrá y se dosificará mejor y verá mejor las cosas. Pero hoy en una final ha hecho cosas Jon, por ejemplo, estupendas. David Rincón, que estaba como un poco de tapado, pues ha jugado fenomenal. Hasta Roberto se ha destapado, Leo en su línea. Ha habido gente que se le ha visto mucha maduración en pocos meses. Entonces, bueno, hay que estar, ahora me decía el señor alcalde, que tenemos equipo para futuro. Pues eso es, tiene que ser lo que quede. No se ha conseguido el ascenso en la pista, pero tal y como están las cosas en el segundo puesto. Sí, todo puede ser. Lo que pasa es que es lo que digo yo, lo bonito es hacerlo hoy, por todo, porque por todo lo que conlleva la alegría y tal, pero también porque quieras que no te da mucho más margen. Mañana puedes estar pensando ya en cosas, pensando en las cosas, mientras que de momento, bueno, puede ser, y a lo mejor te dicen es con 10 días de, ¿sabes? Entonces sí, puede ser, ya pasarán los días y nos entrenaremos todos. No, a pesar de cómo ha acabado hoy el partido, le ponemos una nota altísima, ¿no? Sí, hombre, no le puedes poner 10 porque no hemos ganado. Pero le pones 9. Yo le pongo 9.5, ya te digo, por todo. Ya, por cómo lo han vivido desde el banquillo, por el esfuerzo que han hecho, por las cosas buenas que han hecho y han trabajado. Ya te digo, a mí este equipo me parece un equipo muy serio, además con todos. Y luego, bueno, pues ya te digo, ayer hicieron un esfuerzo muy grande, pero es que juegan prácticamente todos. En verdad, en el banquillo se han quedado 2 que son extremos. Y nosotros, desgraciadamente, pues muevo eso, lo que muevo. 4 primeras líneas, 5, 2 pivotes que trabajan como mulas y los extremos, pero los extremos es una cosa más. Y eso, los esfuerzos, vuelvo a decir, se notan los momentos calientes y se nota sobre todo la experiencia. No estéis tristes, ¿eh? Os veo más tristes que yo casi, joder. Pero lo que hay.